Hola, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Marcela de la Peña. Y yo soy Lino Coria. Este es el episodio número 86 de Palomitas y vamos a platicar de dos películas. La primera es El Visitante o The Visitor del 2007 y la segunda Broadcast News, también conocida como Al Filo de la Noticia del 87. Antes que eso queremos agradecer a toda la gente que es nueva escuchando Palomitas. Esta última semana tuvimos un montón de gente que se unió a nuestra página de Facebook y bueno, pues darles la bienvenida y platicarles que este es un podcast donde platicamos generalmente de dos películas, en ocasiones de tres, y lo que queremos, no somos profesionales en la crítica del cine, pero bueno, el chiste es como tener dos puntos de vista de una misma película y platicar lo que nos gusta, lo que no nos gusta y recomendarlas para que ustedes la puedan ver también. Sí, somos dos personas que les gusta el cine y les gusta platicar y dar su opinión de por qué sí les gustó o no les gustó una película o que sí o que no. Y la idea es que ustedes sientan que están tomándose un cafecito con nosotros. Es una plática casual de café, digamos. Y bueno, también lo que hace particularmente atractivo este programa para mí es los correos o los comentarios que nos hacen en los diferentes medios de... Sí, la interacción, ya sea vía Twitter, twitter.com/palomitasconsal, facebook.com/palomitasconsal, o bien nuestra página del blog www.palomitasconsal.com. Se ha puesto buena la plática, sobre todo en Facebook, mucha opinión sobre la gente mejor que sí sabe película que han visto últimamente, o un tema que dio mucho para platicar, películas sobre paternidad o maternidad. Uh-huh. En fin, gracias a todos. Vamos a comenzar con The Visitor, El Visitante, o también en Argentina, Visita Inesperada. Es una cinta del 2007, cuyo guion y dirección están a cargo de Thomas McCarthy. Este señor, Thomas McCarthy, es actor también. Por ejemplo, sale en la película 2012, que no he visto. Y también es guionista, principalmente yo creo que es de lo que vive, del guionismo y de la actuación. Por ejemplo, él fue uno de los coescritores de la película Up de Pixar. Y bueno, de vez en cuando tiene oportunidad, realiza cine independiente. Entonces su ópera prima, si no estoy equivocado, fue The Station Agent y ahora regresa con El Visitante. La cinta es protagonizada por Richard Jenkins, que interpreta al profesor Walter Vale, y es un profesor viudo y que va a un congreso a Nueva York, y él tiene un departamento ahí en Nueva York que tiene mucho tiempo sin visitar, y cuando llega a su departamento o apartamento descubre que hay dos jóvenes viviendo ahí y que están por una confusión están viviendo ahí, y después descubre que están en el país de manera ilegal. No voy a entrar en detalles, pero posteriormente entra también a la historia un personaje llamado Mona, que es la mamá de uno de los jóvenes que habitan en ese departamento. Es una pareja. Ajá. A mí me da gusto que Richard Jenkins tiene la oportunidad de tener un papel de protagonista, porque él es una de esas personas que uno ubica su cara, que lo he visto por ahí en algunas películas. Por ejemplo, me acuerdo en North Country, una película con Charlize Theron. Y recientemente lo había visto yo en Burn After Reading, Quémese Después de Leerse, de los hermanos Coen. En fin, siempre tiene papeles secundarios, pero esta es la primera vez al menos que yo lo veo en un rol protagónico. Uh-huh. ¿Tu opinión, Marcela, sobre esta película? Me gustó mucho la película, me conmovió en diferentes niveles. Me parece que, como tú mencionabas, el personaje del profesor Vale, me gustó mucho cómo se desarrolló, porque reflejaba para mí la tristeza que te puede dar como la monotonía de la vida, la monotonía del trabajo, la falta de retos. Porque es un señor viudo, un profesor que ya no tiene que hacer nada porque esperando la jubilación, un señor ya de más de 60 años. Sí, que trabaja temas de desarrollo o países en vías de desarrollo. De manera teórica. Claro, todo teórico. Y se refleja en todo esto como la falta de pasión que él tiene hacia la vida. Yo no le veo nada, o bueno, lo que nos muestran, no hay nada que lo mueva, ¿no? Sí, y que el tener como cambio brusco en su vida de estas personas que están en Estados Unidos de manera ilegal, pero además el estar reunido con gente joven le da una nueva como actitud a su vida. Y también el muchacho que vive en ese departamento, el hombre, el toca, no sé cómo se llaman, pero unos tambores africanos, y él empieza a tocar también música. ¿Es el de djembe? No tengo idea cómo se llame, no recuerdo. Pero bueno, empieza a vivir también a través de la música, y de una música a la que él no estaba acostumbrado, porque su esposa era una pianista más o menos exitosa, y él estaba acostumbrado entonces como a la música occidental, a la música clásica. Y este muchacho empieza por enseñarle que es un ritmo diferente, ¿verdad? Y bueno, me gusta cómo utiliza esta idea de la música para irnos mostrando como una pasión que vuelve a tener él de la vida, que no solo se refleja en la música, se refleja en muchas cosas, pero como lo más obvio, lo más tanto visual como auditivo, es verlo tocar y escucharlo tocar. Eso y también como comprometerse, ¿no? Con alguien más que no sea por encimita. Como empezar a preocuparse por otras personas. Sí. A mí me pareció muy, muy bien interpretado el personaje y me gustó muchísimo el papel de este actor. Sí, hay estamos, digamos, hay una situación que sucede como a la mitad de la película, a lo mejor a la tercera parte de la película, pero yo prefería no revelarla. Yo creo que es de esas películas que entre menos sepan sobre la trama y se sienten a disfrutarla, más van a sacarle a la película. Sí, bueno, nada más comentar como que refleja mucho la vida que los indocumentados tienen en distintos países, ¿no? Que siempre están como en el hilo de, con el nervio, con las posibilidades limitadas y todo lo que esto implica. Sin embargo, no es la película típica de los inmigrantes ilegales, porque no son personas como al margen de la sociedad, como en la pobreza, son personas bastante bien adaptadas a la sociedad norteamericana. De hecho, Tienen mucho tiempo. Tienen, no sé, 20 años o mucho tiempo ahí. Es decir, los jóvenes llegaron ahí de chicos, de niños. Y entonces su inglés es perfecto. Su convivencia, por ejemplo, el muchacho que toca en los bares y todo. O sea, no es como alguien sin trabajo, alguien al que lo están estafando o cosas de ese estilo. Me refiero a que el personaje de ella siempre está nervioso. De ¿no? ella te refieres al de la muchacha. De la muchacha. A la joven. La pareja, que se llama Sina. Zainab o algo así. Sí, bueno, no me acuerdo cómo se pronuncia. Sí, bueno, y a mí otro personaje que me gustó mucho, pero que llega hasta la mitad de la película, es este personaje de la mamá del joven músico. El joven se llama Tarek en la película, y la mamá se llama Mona, y es interpretada por la actriz Hiam Abbas. Y bueno, todas estas son caras frescas, al menos para los que estamos acostumbrados al cine de Estados Unidos. Y me gusta que hay una especie como de cortejo entre el profesor Walter Vale y esta señora, pero es un cortejo como muy dulce, como muy sin prisa, como más un respeto y un cariño que se va desarrollando y que se va creyendo. Es muy creíble ver cómo empieza esta especie pseudo relación, llamémosle así, y es una pseudo relación porque ellos tienen otras prioridades en su vida. Hay cosas mucho más importantes que el romance en el momento en que ellos se conocen, ¿verdad? Y creo que el director lo toca con mucha ternura. Y lo demás lo voy a dejar para el momento de spoilers. Los que son nuevos en Palomitas, al final hay una sección de spoilers. Mini spoilers. Los que no quieran, le apagan y ya al podcast. Lo demás lo voy a dejar para esto. Algo interesante es que la trama, si uno lo ve, la estructura de la historia es bastante hollywoodense. Es de alguna manera ver el arco del personaje de Walter Vale. Es decir, Walter Vale es el claro protagonista, inicia de una manera la película y va habiendo un cambio en él. Y al final de la película hemos visto cómo ha cambiado él. Eso es como típico del guión hollywoodense. Pero no se Sin embargo, no, la estructura es así, pero los personajes y la situación que narra la historia es poco usual. Nunca vemos realmente este tipo de personajes en el cine de los Estados Unidos. Y me gusta mucho cómo todo, desde cómo cierra la película, todo lo que hacen los personajes es creíble. Está muy muy buena esta película. Sí, ¿algún comentario más que tengas? No, porque la voy a regar. Bueno, yo le doy 5 palomitas. Creo que logra lo que se propone. Yo le voy a dar también 5 palomitas. Está muy, muy buena. Una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Palomitas. Somos Lino Coria y Marcela de la Peña. Ahora vamos a platicar de una cinta de 1987 que en español se llamó Al filo de la noticia o Detrás de las noticias, y en inglés es Broadcast News. Es una cinta de Estados Unidos del director James L. Brooks, que ustedes ubican tal vez sus trabajos más recientes como As Good As It Gets o Mejor Imposible y Spanglish. Y antes ya había ganado, antes de esta película de Broadcast News, ya había ganado un Oscar, espero no estar equivocado, con Terms of Endearment, que creo se llama La Fuerza del Cariño, o una cosa así. En español, una película que seguro los hace llorar. Este señor también es productor de Los Simpson. En general, uno puede decir que lo que hace James L. Brooks es como cine bastante comercial, pero sin ser insultante para el público. Es decir, es bastante hollywoodense la música, los tonos, la estructura de la historia, pero los personajes en general son interesantes, no nos trata a nosotros como bobos. Esta cinta es protagonizada por William Hurt, Albert Brooks y Holly Hunter. No estoy seguro si hay una relación entre James L. Brooks y Albert Brooks, no estoy seguro. De hecho, Albert Brooks, su apellido, eso sí sé, el apellido original de Albert Brooks no es Brooks. Su apellido original es Einstein. Albert. Se llama Albert Einstein. En ¿por realidad. Eso se lo cambió? Pues sí. Y es un comediante norteamericano. que si ustedes vieron encontrando, buscando a Nemo, Finding Nemo en inglés, él es el papá de Nemo. Bueno, y la cinta narra la vida de tres jóvenes periodistas que hacen un programa de noticias. El personaje de Holly Hunter, Jane, es productora, y los personajes de Albert Brooks y William Hurt son los reporteros. Sin embargo, el personaje de Brooks es una persona muy inteligente, muy conocedora de, por ejemplo, de los temas de política que él trata, muy profesional, alguien que estudió para periodismo. Y en cambio, el personaje de William Hurt es alguien que tiene una cara bonita. Tiene una presencia en la televisión. Entonces, la cinta narra un poquito este conflicto cuando el personaje de William Hurt, que no tiene mucha idea de política o de las noticias que está cubriendo, empieza a subir, digamos, en la pirámide laboral, porque tiene un rostro bonito y una presencia en la televisión, cuando en realidad quienes saben las cosas son estos otros dos personajes, el de Brooks y el de Holly Hunter. Y entonces hay ahí un como antagonismo, un luchar contra lo que estos dos personajes creen que no debe suceder en la televisión, que la televisión, las noticias en la televisión se están yendo más hacia el espectáculo que hacia el periodismo. Bueno, los personajes, sobre todo el personaje de Albert Brooks y Holly Hunter, son súper neuróticos. Pero eso ya tendiendo a que te dé risa, y lo que sí es, esa neurosis se refleja en la calidad en su trabajo. O sea, son tan clavados y tan comprometidos con lo que hacen que ya cae en el chiste, pero se refleja en lo profesionales que son y lo bien que hacen las cosas. Es como una especie de adicción su trabajo, porque necesita es su vida, mucho estrés sí. Y entregar cosas como con prisas. Estaban de un lado a otro corriendo, que estaba como cansado, pero bueno, también es parte como de la época y del trabajo que estaban haciendo, y me parece que esto le da hace más ágil la película con estos personajes. Me gustó mucho que el tema central para mí de esta película era la ética profesional, en ellos, en los periodistas, que se respete esta ética personal y profesional durante toda la película, que hubiera cierta consistencia como de lo que hacen con lo que promueven y con lo que están en contra. Hay una escena que me parece que es determinante, no sé si va... Que nos tenemos que ir a los spoilers, ¿sí? Porque es una escena casi del final. Bueno, no voy a decir nada. Nomás voy a decir que parece que no es tan relevante, pero termina siendo muy determinante. Mejor lo digo después, ¿verdad? Bueno, pero el punto es esa ética que la película muestra como para... Sobre todo para el personaje de Albert Brooks y para el personaje de Holly Hunter. Uh-huh. Como el reportar los hechos y el ser como reportar la verdad. Sí. En vez de un espectáculo, era lo más importante. Y ellos buscaban no comprometer su trabajo. Sí. No abaratarlo, digamos así. Sí, sí, sí. Otra cosa interesante que se me hizo de esta película, ahorita la película con George Clooney, Up in the Air, del director Jason Reitman, está recibiendo muchas porras porque trata el tema del desempleo. Uh-huh. Esta película también toca el tema del desempleo, aunque no de manera central, pero es una parte importante de la película. Uh-huh. Y creo que maneja muy bien ese sentimiento de la gente que empieza a perder trabajo. Creo que también lo hace bien. Entonces, en ese sentido, encontré un paralelo con la actualidad. Uh-huh. Aunque es una película del 87. Uh-huh. Y también con una cinta que ahorita está recibiendo muchos premios y buenas respuestas de los críticos. Algo que a mí me dio la impresión es que le cortaron escenas a esta película. ¿Ah, sí? Cuando, no sé, me da esa impresión. Cuando el personaje, al inicio, los primeros 5 o 10 minutos, uh-huh, cuando el personaje de Holly Hunter conoce al personaje de William Hurt, uh-huh, y que salen a cenar y no sé qué. Uh-huh. No sé, me da la impresión de que le quitan por ahí 2-3 minutos para agilizar la escena y como que no queda muy claro dónde están, qué está pasando. Después, a los 15 minutos ya uno ubica bien todo. Las relaciones del personaje de Albert Brooks y el de Holly Hunter. Uh-huh. Tarda como un poquito, sí, como que siente uno que ahí hubo... Yo creí que eran pareja. Primero pareciera que eran pareja, sí, sí, sí. Y el personaje de Holly Hunter se siente en su cama y empieza a llorar por algo que no entendemos bien qué es. Sí. Y que en realidad creo que nunca se entiende bien qué es, al menos en ese momento. Después ya tiene muchas razones para llorar, sí, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un llanto serio cómico. O sea, hasta te mueres de risa, pero es como la frustración o la parte que ella no atiende de su vida. Sí, porque otra vez son gente muy metida con su trabajo y su vida personal está es la que está sacrificándose. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Me gusta que no hay realmente un bueno y un malo. Es decir, el personaje de William Hurt podría pensarse que es el villano, en el sentido de que es el que no estudió y el que está teniendo éxito profesional, pero por otro lado, él no está haciendo nada como horrible, al menos podría pensarse o podría cuestionarse mucho. Uh-huh. Es una persona bien intencionada, también muy trabajador, nomás sin talento y sin cerebro, sin la inteligencia de los otros dos. Sí, por un lado. Por otro lado, a él le llegó el trabajo, ¿no? O sea, él no está haciendo nada malo, en realidad. Está aprendiendo cómo se hacen las noticias, pero le pone como su lo que lo hace carismático. Y yo creo que lo que tiene aquí lo interesante es que él tiene unas habilidades que los otros dos no tienen. Sí. Y que a fin de cuentas es lo que lo hace subir y subir en su carrera profesional. Y que es lo que un poquito se refleja ahora en las noticias, que es más... Sí, a mí me da risa un poquito de lo que se quejan estos periodistas, porque si vieran las noticias que hay ahorita, se mueren de risa. Que son totalmente espectáculo, ¿no? Claro. La muerte de Michael Jackson o la mamá de los 8 bebés, etcétera, etcétera. Uh-huh. En fin. Perdieron la batalla, digamos. ¿Palomitas, Marcela? Yo le voy a dar 4 palomitas. Que yo le voy a dar 3. Sentí el final un poco flojo. Ay, a mí me encantó el final. Y algunas escenas un poco sobreactuadonas, como que se tendía hacia lo cómico y se caricaturizaba un poco. Cuando había otras escenas como bastante tridimensionales, como cuando Albert Brooks lo, digamos, castigan los jefes y se va a su casa en vez de que le den una noticia jugosa, uh-huh, lo mandan a su casa. Eso se me hizo muy bien, esas escenas. Y otras se me hacían muy caricaturescas. Nosotros nos despedimos. Cualquier comentario sobre El Visitante o Al Filo de la Noticia, o cualquier cosa sobre cine en general, los invitamos a que nos escriban a palomitasconsal@gmail.com o bien por Twitter o por Facebook. Y si quieren quedarse a la edición spoiler, entonces no le apaguen a su iPod o no le pongan stop a su computadora, que a continuación sigue la edición spoiler, los mini spoilers. Thank you. El visitante, Marcela. No, del visitante yo no tengo nada, o sea, no que la vaya yo a regar, nada más iba a decir que me parecía muy triste ver cómo la vida de los inmigrantes cuando atrapan a uno de ellos y todas las incertidumbres que esto tiene y todos los problemas con la ley y todos los problemas de abogados y que en realidad tienen las manos bastante atadas. Sí, es nada más como una situación muy triste. Y es, bueno, aquí es un punto de vista a lo mejor bastante progresista, no sé cómo llamarlo, pues, el del director y cómo lo contagia a uno, y es ese, estas personas son de alguna manera de ese país, ahí sí. Han dedicado gran parte de su vida a su trabajo. Claro. Y demás. Nada más no tienen los papeles. No tienen los documentos, bueno, pero que es entonces todo este debate sobre los inmigrantes ilegales, sobre todo a Estados Unidos, uh-huh. Pero que puede aplicarse a Europa, aplicarse a Canadá y a otros países. Y bueno, aquí te lo muestra desde el punto de vista de unas cuantas personas. Sí, y claro. Las ves como personas antes de ponerles una etiqueta. Uh-huh. Eso es lo que se me hace muy interesante. Y yo lo que quería comentar, hay una escena que me gusta mucho y me gusta que el director no nos muestra mucho. Y es ya casi al final, donde el personaje de Jenkins, el profesor Vail, y la mujer, Mona, se acuestan uh-huh. Juntos. Y cuando digo se acuestan, no estoy hablando de que tienen relaciones sexuales. Se abrazan. Se abrazan juntos en la cama. Necesitan no estar solos esa noche. Sí, como necesitan apoyo. Un apoyo. Sí, está bien bonito. ¿Qué sucede después? No sabemos. El director corta. Es nada más verlos juntos, verlos que se necesitan. Y que se acompañan. Y que saben que no van a poder estar juntos. Claro. Se me hizo una escena. Me afectó mucho ver esa escena. Ahora sobre Broadcast News. Aquí sí hay una escena que... Bueno, nomás es una escena que en este momento parecería que no es tan importante como resulta ser en esa película. La escena donde Holly Hunter se da cuenta de que Tom, que es el galán, uh-huh. Usó un truco, digamos, ¿no? Estaba entrevistando a una muchacha sobre... Que había sido violada. Que había sido violada y se le salió una lágrima. Pero se le salió una lágrima a él, a Tom. A él, claro. Cuando ella estaba contando su historia y ella le había conmovido mucho la historia, pero después se dio cuenta que se grabó con una cámara, entonces, digamos, que cortaron a la muchacha y luego le dijo a él... espérate que te ahora voy a tomar a llorar. A ti. Exacto. Entonces, a fin de cuentas, la lágrima había sido actuada. No que había en realidad sido en sí momento. Lo había sentido, pero no fue inmediatamente en el momento. Claro que ahorita eso sería de risa, dices, pues así se hace y ya, ¿no? Bueno, pero para lo conmover. Importante es que el personaje de Holly Hunter, cuando descubre que había sido falsa esa lágrima, digamos que no había sido genuina de ese momento, claro. Para ella es... estar haciendo un espectáculo en vez de noticias. Claro, y sí es, y es como en ir en contra de lo que ella era y lo que ella... Pero entonces toma decisiones que afectan su vida personal. Y ahí es donde yo iba, que esa última escena, ella se iba a ir en un viaje con él, digamos de luna de miel. Y no luna de miel, pero una bueno, iban a como formalizar su relación. Sí, bueno, digo, como quieras. Se iba a ir a un viaje romántico con él y regresaban y ya, cada quien a su trabajo, ¿no? Uh-huh. Y para ella esa escena anterior fue determinante para decir no me voy contigo. Entonces la película fue consistente en que el tema era la ética profesional. Si se hubiera ido con él, es una historia de amor. Uh-huh. Y le dio ese como extra, ¿no? Sí. Entonces me gustó muchísimo ese, porque ahora ya no ves películas muy así. Se hubiera ido con él, pero con la mano en la cintura. Fíjate que tiene como este tema un poquito, porque si te acuerdas de Spanglish... Sí. También tiene algo similar el personaje de Adam no Sandler juntos. Y la muchacha Paz Vega. Sí. Quieren estar juntos, pero no van a terminar juntos. Aquí es distinto, pero también es... sí, como tuvieron la oportunidad. No hay nada click. Como físico que se los impida o como legal, como en el caso del visitante. Claro. Aquí es algo que es una decisión de ellos dos. Sí, sí. Y también, sí. En esta película es una decisión del personaje de Holly Hunter. Bueno, esto es Palomitas número 86. Ya está. Nos vemos pronto. Saludos.